sentir la dulce brisa de tus labios cuando suspiras. Envuélvete en mis brazos, amor, déjame sentir el latido de tu corazón tan cerca de mí. Envuélvete en mis brazos, amor, que quiero decirte al oído que te quiero. Envuélvete en mis brazos, amor, déjame enredarme en el perfume de tu pelo. Estando cerca de ti, nada, nada importa ya. Solo tú, solo tú, solo tú me das calor. Estando cerca de ti, nada, nada importa ya. Solo tú, solo tú, solo tú me das amor. Eso, con mucho sabor, con mucho sabor. Solo tú me das amor. Eso.